Presentamos ahora temas bíblicos. Hoy, discipulado. ¿Por qué? Este es el tema nuestro. Todo cristiano debe saber algo sobre el discipulado de sus semejantes. Es muy raro que nuestras iglesias hoy se tomen medidas para esta tarea. Pero el discipulado es tan importante como la misma evangelización. La evangelización es la siembra. El discipulado es el riego y el cuidado de la siembra. La evangelización es el nacimiento de nuevas almas para Cristo. El discipulado puede ser el cuidado que se ofrece a esas criaturas en Cristo para que se desarrollen. La evangelización es el comienzo y el discipulado es la continuación. Pablo escribió a los Corintios: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 1 Corintios 3:6-8. Enumeremos hoy algunas de las principales razones por qué debemos discipular. Luego veremos también cómo se debe discipular. Primero, porque el Señor nos manda. Vamos a hacer una diferencia entre lo que es evangelizar y lo que es discipular, por lo menos para nuestro estudio. Es cierto que el que evangeliza discipula también, y el discipulado en sí es también evangelización en buena parte. Pero vamos a pensar que la evangelización es ganar a una persona para Cristo, el discipulado es ayudarle en su crecimiento. Si no tuviéramos evangelistas en términos de aquellos que recorren el mundo y hablan a miles de personas al mismo tiempo, pero que en su lugar la mayoría o todos los creyentes, que es una utopía, fueran verdaderos maestros, discipulando a sus semejantes, el mundo sería ya totalmente saturado de las enseñanzas de Cristo. Lo mismo si la mayoría de nuestros pastores, en lugar de darse de grandes evangelistas, se dedicaran a enseñar, a discipular desde sus púlpitos, nuestros países tendrían otra apariencia. La iglesia tendría mucho más poder. En la gran comisión, así llamada, el Señor Jesús expresamente dice que el deber de los cristianos es discipular. Por tanto, dice él, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:19-20. Hacer discípulos es tanto ganar al pecador para Cristo como instruirlo en las doctrinas bíblicas. Predicar a una persona y dejarla allí nomás, esperando que de alguna manera madure, que crezca, que entienda todas las doctrinas bíblicas, es desconocer el alcance de este imperativo. Lo que Jesús nos dice aquí en Mateo es como sigue: vayan y ganen almas para el reino celestial, hagan discípulos para mí, de la siguiente manera: hablen a la gente, a los que aceptan, bauticen y enséñenles luego para que sepan todas las doctrinas que yo les he enseñado a ustedes. Jesús nunca dijo que nuestro trabajo termina con ir y presentarle a alguien a Cristo, inducirlo que acepte a Cristo, y hecho esto, lograda esta decisión, dejar a este e ir a buscar a otros. Esto no es hacer discípulos. Pablo dice que él plantó y Apolos regó. O sea que Pablo predicó la palabra y ganó a muchos griegos para Cristo, pero luego Apolos fue y comenzó a enseñarles, a alimentarles con la palabra de Dios. Y tanto con Pablo como con Apolos, el Señor estaba presente mediante su Espíritu. Esta es una promesa, y nosotros no debemos dudar jamás que Él realmente nos acompaña en esta tan noble tarea del discipulado. Como vemos, la diferencia entre predicar y hacer discípulos es comenzar y terminar la tarea. Cuando ganamos a una persona para Cristo, todavía no la hemos hecho discípulo de Cristo. El apóstol Pablo dice que la enseñanza es un don de Dios, y es el don que en algún grado todos lo tienen. Algunos pueden ser verdaderos maestros de la palabra de Dios y pueden profundizar las Escrituras. Otros no pueden llegar a tanto, pero pueden muy bien enseñar a alguien que acaba de creer en las doctrinas básicas de Cristo, como por ejemplo la gracia, el perdón, la resurrección, la justificación por la fe, etc. El que enseña en la enseñanza, Romanos 12:7 dice. En 1 Corintios 11, cuando Pablo habla de la cena del Señor, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, etc. 11:23. Pablo también se dedicó una buena parte a enseñar a los mismos corintios, a quienes Apolos luego siguió enseñando. Todavía más interesante es lo que dice Pablo en el capítulo de la resurrección. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. Pablo habla aquí en primera persona diciéndonos que él no solamente enseñó a los corintios, sino que nos dice también qué es lo que él enseñó primero, qué es lo que requiere prioridad. Les hizo ver que la esperanza del mundo es Cristo, que Cristo llenó todos los requisitos mesiánicos. Todos estos pasajes bíblicos nos hacen ver cómo nuestros hermanos, los mismos apóstoles, habían entendido el mandato del Señor de enseñar. En segundo lugar, ¿por qué discipular? Porque Jesús también se dedicó a discipular, a enseñar. Jesús se pasó la vida enseñando. En los evangelios hay muchísimas referencias a Él como quien enseña, no a alguien como predicador, sino como maestro. Veamos algunos de los pasajes donde Él enseña a las multitudes. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Lucas 4, 14 y 15. Tan acostumbrados estaban los apóstoles a Jesús como a su maestro, que cierta vez le dijeron, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, dice, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. De esta solicitud notamos que también Juan el Bautista era un gran maestro. Se dedicó a enseñar metódicamente a un grupo de hombres que eran sus discípulos. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo, Lucas 13:10, y enseñaba cada día en el templo, Lucas 19:47. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, Lucas 20:21. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, Juan 7:14. Amigo, hermano mío, todas estas y muchas otras referencias bíblicas nos hacen ver que Jesús era, sobre todo, un gran maestro. Él discipulaba. Él prácticamente convirtió su ministerio en la enseñanza, en discipular. Él no ofrecía discursos que agraden al oído. Lo que él hacía era enseñar metódicamente las verdades bíblicas, todo lo concerniente a la salvación y a la vida eterna. Así que, al dedicarnos al discipulado, que es enseñar a los nuevos, estamos cumpliendo con el deber que Dios nos encargó. Jesús enseñó a gente culta y al vulgo, a religiosos y a no religiosos, a ricos y a pobres, a hombres, mujeres y niños. Él enseñó a cuantos querían ser sus discípulos. En tercer lugar, porque los discípulos también enseñaban. Ellos discipulaban. Ya hemos visto algunas referencias a la enseñanza por parte de los apóstoles, por ejemplo, quienes habían recibido este mandato directamente del Señor. Pablo, por ejemplo. He aquí un interesante y elocuente, una elocuente referencia al discipulado de Pablo y Bernabé. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Notable que se hace la diferencia, enseñar y anunciar. Eso está en Hechos 15:35. En este particular caso, ellos estaban enseñando y anunciando, es decir, predicando. Eran evangelistas y maestros. Pero la enseñanza, que es el discipulado, es algo que aparece en todo el Nuevo Testamento. Es deber de los cristianos no solamente predicar, anunciar, sino enseñar también. Voy a leer un pasaje de la Biblia que me fascina cuando hablo de esto. Están Hechos 18, 24 al 28. Dice así: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Hasta aquí la cita bíblica. Este es uno de los cuadros más elocuentes de cómo los cristianos primitivos, aquellos discípulos que establecieron la base de la Iglesia de Cristo, se dedicaron a enseñar, a discipular, mucho más que a predicar, aunque generalmente las dos cosas van juntas. Primero, Apolos era elocuente y poderoso en las Escrituras. Su elocuencia no tendría ningún mérito en este asunto, pero como se trataba de un hombre que sabía manejar muy bien las Escrituras, Lucas, autor de este libro, pondera a este siervo de Dios. El conocimiento de la Biblia es uno de los principales ingredientes para que el cristiano pueda hacer el trabajo del discipulado. El recién nacido tiene muchas interrogantes y la Biblia tiene la respuesta. Pero el cristiano que se dedica a discipular debe conocer bien su Biblia. Segundo, Apolos era instruido en el camino del Señor. Alguien había hecho el trabajo del discipulado con Apolos también. Alguien había tomado tiempo para guiarlo en los primeros pasos. Esta es la gran ventaja de discipular a quienes aceptan a Cristo. Ellos luego siguen el mismo camino. Hacen esto con otros. Cuando la iglesia no tiene un plan de discipulado concreto, lo más probable es que, a medida que el Señor siga añadiendo nuevas almas a esa grey, estos nuevos apenas si tendrán vida. La idea principal del discipulado es que la multiplicación de la familia del Señor sea más rápida y constante. Cuando discipulamos a un hermano nuevo, podemos estar seguros de que lo hemos preparado para que él a su vez discipule o enseñe a otros. Esta debe ser la norma de conducta de cada iglesia y cada hermano en particular. Tercero, Apolos era de espíritu fervoroso. Al destacarse este aspecto de Apolos, de que era de espíritu fervoroso, debemos admitir que este era su temperamento y él lo usó para el Señor. El espíritu fervoroso es el carácter firme, de convicción, de insistencia, de firmeza. No era ni chicha ni limonada, era uno u otro. Apolos no hablaba vagamente. Él no decía, por ejemplo, bueno, tal vez tú eres cristiano, yo no sé después de cómo te sientas, Depende de eso. Si te sientes bien, eres cristiano. Si no, bueno, hay muchas cosas que yo no sé y esto depende de cómo uno lo crea. Nadie puede afirmar que la verdad absoluta está en la Biblia. No, no, no. Apolos no enseñaba así. Apolos tomaba su ejemplar de las Escrituras, del Antiguo Testamento, por supuesto, y mostraba a cuantos querían oírle cómo las Escrituras apuntaban a Cristo Jesús, cómo el Mesías prometido era aquel Jesús. Sus argumentos no se basaban en lo que él pensaba o creía o le parecía, sino en las Escrituras. Apolos no era vago en sus conclusiones. Él hablaba fervientemente, con seguridad, con aplomo, con fuerza, con firmeza, en el poder del Espíritu Santo. Cuarto, Apolos era diligente en su trabajo, aunque sus conocimientos eran limitados. Este es el aspecto que más llama nuestra atención. Versículo 25. Hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. No es tan importante cuánto sabe usted de la Biblia, cuán bien la conoce o la maneja. Lo que realmente importa es cuánto de lo que usted sabe lo está compartiendo con otros. Cuánto de lo que sabe está comunicando a otros. El conocimiento de Apolos, descubrimos aquí, era muy limitado. Sus doctrinas se limitaban a las predicaciones de Juan el Bautista. Quiere decir que Apolos no conocía muchas de las enseñanzas de Jesús sobre la salvación por la gracia, por ejemplo. Poco y nada sabía sobre la justificación, la regeneración, la resurrección, el reino de Cristo, el juicio, el cielo, el infierno. ¿Qué predicaba entonces Apolos? De lo que se nos informa acá, su centro era que Cristo era el Mesías prometido por los profetas. Es decir, que Jesús, el Hijo de María, en realidad era la promesa de Dios cumplida. Allí terminaba Apolos su enseñanza. Apolos no sabía más que una persona que hoy acepta a Cristo y comienza a predicar a las 2 semanas después de haberlo hecho, si ha sido discipulada durante esos pocos días. La diligencia, la aplicación al deber, la fidelidad a la palabra, el cuidado de comenzar y terminar la obra es en extremo importante. Y necesitamos cristianos diligentes, aplicados, decididos a comenzar y a continuar y terminar. Quinto, Apolos hablaba con denuedo. Apolos hablaba con valor, no vacilaba, no titubeaba. No temía a su autoridad. No buscaba un mejor momento. Años después, el apóstol Pablo diría a otro siervo del Señor: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Lo que Apolos tenía era valor. A él no le importaba mucho si las verdades que expresaba ofendían a alguno o a muchos de sus escuchas. Todo cristiano que desea discipular a sus hermanos recién nacidos debe tener valor para mostrarles todo lo que la Biblia enseña. Hay que tener valor para indicar con el dedo las falsas doctrinas. Hay que tener valor para denunciar el pecado por su nombre. Hay que tener valor para mencionar las falsas corrientes doctrinales por sus nombres o denominaciones. Hay que tener valor para denunciar pecados tales como los vicios, la envidia, el orgullo, la estafa, el adulterio y toda clase de perversiones. Hoy en día, si uno hace esto, que denuncia el pecado, se le tilda de juez, que se postula, dice, como Dios. En tal caso, cuando el médico descubre el mal en su paciente y le comunica que su problema, de acuerdo a estudios de laboratorio, es grave, entonces lo está juzgando. porque le dice que está enfermo, de pulmonía, artritis, úlcera, cáncer o lo que fuera. Denuedo quiere decir brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Como vemos, las virtudes de Apolos no se aprenden en ninguna escuela, ni seminarios teológicos, ni universidades. Esto ocurre únicamente con los cristianos decididos a obedecer al Señor. Sexto, Apolos era un buen alumno también. En inglés hay una palabra muy aceptada que es teachable. Es una persona dócil, susceptible de enseñanza. Alguien a quien se puede enseñar, que permite que se la enseñe, dispuesto siempre a aprender, alguien que realmente reconoce que todavía no sabe todo. Esta es una gran virtud que el cristiano debe pedirle al Señor. Señor, que yo sea teachable, que yo sea una persona que no se ofende cuando alguien me quiere corregir o enseñar algo. Pero cuando le oyeron a Apolos, Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Versículo 26. ¿Quiénes eran estas dos personas, esta pareja, que le oyeron a Apolos y le tomaron aparte para instruirlo? Era una pareja. Aquila era el esposo y su esposa se llamaba Priscila, Prisca, en otro lugar. Ambos cristianos de renombre, especialmente en relación al apóstol Pablo. En el mismo capítulo 18 del libro de Hechos dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Que a ellos, y como ellos eran del mismo oficio, dice, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hechos 18, 1 al 3. Esta pareja no era una lumbrera eclesiástica. El oficio de ellos era hacer tiendas. Seguramente que eran bastante pobres también, ya que eran parte de los que debían salir de Roma por orden de Claudio. Claramente se nos dice que Aquila era judío. Aquila y Priscila usaron de mucha psicología para hablar a Apolos. Cuando Apolos estaba hablando con gran elocuencia a su auditorio, y una gran convicción, por supuesto, y muy probablemente la voz le ayudaba, era elocuente y quizás buena voz, esta pareja de cristianos, Aquila y Priscila, instruidos por el mismo Pablo, no lo interrumpieron. No levantaron la mano para contradecirle, aunque notaron que había limitado demasiado su mensaje, pues no sabía más. Dice la Biblia, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Toda persona que desea hacer el trabajo de discipulado debe ser dócil, dispuesta a aprender. La tendencia de que lo sé todo es una trampa de Satanás para que alejemos de nosotros a las mejores personas que tanto podrían ayudarnos en una plática privada. No hay duda de que Apolos era también muy humilde. Él realmente había captado el hecho de que es Dios mismo quien debe trabajar a través de su siervo. Su humildad hizo que cuando Aquila y Priscila le llamaran aparte para declararle algunas verdades para él desconocidas, él les prestara la máxima atención. Séptimo, Apolos fue de gran provecho para la obra. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Versículos 27 y 28. Hoy en día, muchos hermanos de nuestras iglesias se mudan de una iglesia a otra, de una ciudad a otra, hasta de un país a otro. Por esa misma razón dejan atrás a su iglesia, donde por lo general conocieron el Evangelio. ¿De cuántos de estos hermanos se puede decir que fueron de gran provecho a los que por la gracia habían creído? ¿Se beneficia a alguien de su vida cristiana? ¿Cuántas personas fueron salvas porque usted les habló de Cristo? ¿Cuántos nuevos cristianos fueron edificados porque usted los discipuló? ¿Cuántas iglesias dieron gracias a Dios porque cuando llegó usted representó una gran bendición para esa iglesia? Nuestras iglesias no necesitan jueces, ni supervisores, ni gente que ostente cargos de prestigio. Nuestras iglesias necesitan cristianos consagrados al Señor, cristianos ansiosos que aprendan, digamos, por aprender más, cristianos que sepan comenzar y terminar el trabajo que emprenden, cristianos que no descansen hasta tanto logren llevar almas a los pies del Salvador. No necesitamos muchos doctores, ni académicos, ni especializados en tal o cual campo, ni escritores, ni psicólogos. Necesitamos más de esos Apolos, y también muchas parejas del tipo de Aquila y Priscila. Cristianos humildes, inquietos por ganar almas, fogosos para el Señor, responsables en sus tareas, resplandecientes en su testimonio diario, temerosos de Dios, generosos en sus ofrendas y diezmos, dedicados a la conquista de almas, cristianos de oración y que amen la palabra de Dios. Si tuviéramos más de estos tríos, es decir, Apolos, Aquila y Priscila, estoy seguro de que el mundo estaría ya evangelizado totalmente. Hemos destacado tres razones por qué debemos hacer el discipulado: porque el Señor nos manda, porque Jesús lo hizo y porque sus discípulos también discipularon, se dedicaron al discipulado. Hay mucho más de lo que hablaremos en el futuro, el próximo punto, porque la criatura recién nacida debe crecer. Yo quiero decirle, mi querido hermano, comience usted a hacer el trabajo del discipulado. No se conforme solamente con ganar a una persona para Cristo. Vaya mucho más allá. Trate usted de que la persona que acaba de aceptar a Cristo se fortalezca en su fe, quede bien cimentada sobre la sólida roca que es Cristo Jesús, para que nada ni nadie la mueva de allí. Porque no es correcto ver a una persona que alzó su mano manifestando quizás solamente una inquietud espiritual. Esto ni siquiera puede ser considerado la regeneración o haber aceptado a Cristo. No es correcto dejarla allí. Hay que seguir adelante para que esta persona pueda desarrollarse. ¿Y qué tarea más noble y más hermosa? Haga usted la prueba y usted tendrá la satisfacción que nunca ha tenido antes. Fue Temas Bíblicos. Gracias por su atención.